Continuamos entonces con la cocina del periodismo, en la cocina del periodismo. Escuchábamos previo a la tanda a Gabriel Mariotto, titular del Comité Federal de Radiodifusión. Y antes de eso, escuchamos la primera parte del fragmento de una entrevista que le realizamos el sábado pasado a Martín Granovsky, presidente de TELAM, la agencia estatal de noticias, que vamos a continuar escuchando en estos momentos. Vamos a pasar al segundo fragmento en el que habla acerca de las críticas que surgieron durante el conflicto del campo a la cobertura que realizó TELAM, en el cual incluso Perfil decidió dejar la suscripción de los servicios de TELAM. Vamos a escuchar entonces el segundo fragmento. Dale. ¿Y cómo toman las críticas o el cierre de la suscripción de varios diarios como Perfil o Crítica a la Argentina? ¿Perfil tiene el derecho de suscribirse o no suscribirse? ¿Hubo una autocrítica en la agencia después de todas estas críticas que recibieron o hicieron caso omiso a...? Hubo una recepción, hubo una lectura de las críticas. Vos estás citando dos casos. ¿Vos estás seguro que Crítica Digital dejó el servicio de TELAM? No, pero hubo varias críticas a la agencia. El que dejó la, no, porque Perfil anunció que dejaba la suscripción, sí. Crítica no. ¿Tienen derecho a criticar? Me parece bien. No, está bien, era básicamente para eso, para ver si había habido lo que hay es, nuestras cifras, nosotros teníamos 300 abonados a usuarios hace 3 años, tenemos 1000, pasamos de 300 a 1000. Eso incluye medios grandes, medios medianos, medios chicos, universidades, radios de baja frecuencia, ONGs, el resto respetamos toda crítica, podemos compartirla o no compartirla. Pero respetamos toda crítica que se haga, no solo porque la respeta cada uno de nosotros, sino porque además el clima general, y esto también es histórico general y de experiencia personal, es el primer gobierno en muchos años en el que no hay una industria de juicio a los periodistas, en el que no hay cierre de medios, y el que, si quieren, pasando a otro plano, que es el que para mí simboliza todo, es el primer gobierno democrático en el que no hay ningún muerto a manos de fuerzas federales en condiciones de protesta social. Eso significa que hay una política de respeto a las libertades individuales que incluye, obviamente, la libertad de expresión. No observan esto. Pero hubo ausencia de conferencia de prensa durante mucho tiempo, hay presiones desde la retórica y desde los actos del gobierno, donde esas son presiones existentes, hay presiones mediante la publicidad oficial, o sea, no hay presiones en otros aspectos que por ahí se dieron en otros gobiernos, pero no deja de haber muchas presiones y de alguna manera eso cercena en mayor o menor medida la libertad de expresión. Yo no veo que haya cercenamiento de libertad de expresión a tal punto que estamos grabando en un programa donde vos vas a preguntar eso y decir eso y a vos no te va a pasar absolutamente nada, y donde los medios editorializan, no digo en la parte informativa, que eso puede ser correcto o no correcto, sino en la parte editorial, editorializan muchas veces contra el propio gobierno y contra sectores del Estado sin consecuencias en lo que hace a la libertad de prensa. Estoy de acuerdo, pero una retórica tan agresiva en contra de los periodistas, muchas veces con nombre y apellido, muchas veces con el nombre del medio en particular, creo que frente a Plaza de Mayo llena o frente a actos multitudinarios, yo creo que es una presión muy importante hacia la prensa. En general, los periodistas aludidos siguieron con su trabajo. Yo creo que en el tema de las presiones, esto lo digo ya no desde el gobierno, sino en general. Porque además, como periodista sufrí presiones y como editor sufrí presiones. Duras, duras. Despidos por razones de presión estatal, inclusive, ¿no? Cosa que hoy no existe. Lo que hay es opinión. Mientras cada vez que alguien opinó, ya lo digo cuando estaba en función en Página 12, por ejemplo, cada vez que un funcionario opinó sobre una nota mía, lo que yo sentía es molesté. Y obviamente el punto es que el medio procesara, si lo veía como presión, procesara esa presión. Pero estoy hablando de opiniones. Mientras las cuestiones queden en el terreno de las opiniones, estamos hablando del terreno de la libertad de expresión. Mientras no haya un nivel de presión, amenaza física, no, pero más física. Digo, este país vivió, no hablemos de dictadura, porque si no comparado con dictadura, pero o sí hablemos en todo caso, este país vivió en dictadura Este es un país con periodistas desaparecidos. Es un país con periodistas que sufrieron una industria sistemática de la querella. Me pongo ahora del otro lado de nuevo. Como funcionario yo fui calumniado varias veces. Yo no hice querella penal, con juicios que tenía ganados. ¿Por qué no lo hice? Porque creo que como funcionario yo no soy un ciudadano sin posibilidad de expresarse, y como funcionario estoy sujeto a mayor nivel de críticas, a las que como funcionario, si quiero, puedo contestar y tal vez alguien las recoja. No lo hago en Telam, inclusive. Escuchamos entonces a Martín Granovsky, presidente de Telam, hablando un poco de lo que sucedió con las críticas que se le hicieron a Telam, que en su momento fueron bastante duras. Sí, la verdad que sí, pero también es interesante notar de la falta de autocrítica también de parte de la agencia y de él, porque no le dieron mayor relevancia al hecho de que fueron fuertemente cuestionados su desempeño por distintos medios, como importantes de hecho, como Perfil y Crítica. Sí, Perfil, como decíamos anteriormente, canceló la suscripción a los servicios de Telam. Escuchamos el último fragmento que les vamos a pasar en este programa, eventualmente en nuestro blog lacocinadelperiodismo.wordpress.com van a tener la oportunidad de escuchar algunas cosas más de esta entrevista. Entonces escuchamos el tercer fragmento en el cual habla de la autocensura en Telam. La parte privada, siempre hay algo que molesta a los dueños de la agencia, las agencias privadas. En la parte estatal, en este momento, como lo planteas vos, ¿se mueven tranquilamente? Los periodistas se mueven tranquilamente, por lo menos yo tengo absoluta confianza en el gerente periodístico Jorge García, gran profesional que se mueve profesionalmente, como debe moverse un periodista. No, con criterios de chequeo, de exactitud, de velocidad, porque es una agencia de noticias que funciona 24 horas, porque es un lugar grande y complejo. Yo tengo gran confianza en él como persona a cargo de la redacción y mucho orgullo de la gente vieja y de la gente nueva, de los que empezaron cuando había solamente teletipos y los que empezaron a ser periodistas en un mundo ya no solo de internet, sino de soporte multimedia. La convergencia se está dando muy bien. Con el tema de la autocensura, sobre todo. Estas constantes... ¿Cómo definís la autocensura? Yo hago preguntas también. Entonces, ¿cómo definís la autocensura? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es autocensura? Y cuando un periodista, por motu propio, decide no publicar porque siente que esa noticia le puede llegar a perjudicar económicamente en su ámbito laboral, y te pregunto, si todas estas invocaciones que hace la presidenta hacia los periodistas y el expresidente, y toda esta... Hacia los periodistas yo nunca escuché. Y bueno, Hermenegildo Sabat en su momento fue bastante directo. No, pues en algún caso sí. Al Diario de la Nación bastantes veces creo que hicieron alusión. Este tipo de invocaciones, en una agencia estatal que depende económicamente del gobierno, ¿no puede llegar a generar esa autocensura? Podría, pero no lo hace. Si podría, es hipotético, no lo hace, no genera autocensura. ¿Vos me asegurás que en Telam, digamos, los periodistas no sienten esa presión de estar dependiendo económicamente y por eso no llegar a publicar algo? Mirá, que yo sepa no lo sienten, por lo menos no me lo dicen. Lo que creo es que cualquier persona que trabaja en un lugar trabaja de acuerdo a determinados criterios, si trabaja en determinado lugar, y si está muy incómodo trata de cambiarse, si puede cambiarse, eso mientras el mercado laboral lo permita. Digo, para ir a un plano real de las cosas. Si uno trabaja incómodo en un lugar y puede cambiar, el tema es que en realidad cambia. El mercado laboral es complicado cambiar, por eso. Sí, pero hace 3 años no era complicado cambiar. Entonces, en muchos casos hay muchos que no cambian igual, quiere decir que no deben estar tan incómodos. Lo digo en Telam, en general lo digo. Yo tengo amigos que critican a grandes medios y siguen trabajando dentro de grandes medios, pero debe haber en su ecuación personal, les debe cerrar eso, y muchas veces sé que tuvieron, hablo de buenos profesionales, no estoy ni siquiera criticando a los medios, sé que tuvieron muchas veces oportunidades de cambiar, yo digo cuando se puede, no cuando no se puede. Hay muchos que pueden cambiar, siempre, mejor dicho, hay pocos que pueden cambiar siempre, vamos a ser justos con la realidad. Hay más que en condiciones de mayor oferta laboral pueden cambiar. De hecho, yo fui su director de un diario donde En 1998 rehicimos parte de la redacción porque habían salido nuevos medios. Y cambiaron. Porque se sentían más cómodos, o fueron a ganar más, o querían emprender proyectos nuevos, y cambiaron. Y a su vez otros cambiaron y fueron a Página 12. Y algunos cambiaron y vinieron a Telam. Ahora, digo, si los que vinieron a Telam ahora, yo supongo que es porque vinieron, porque necesitan trabajar y porque tienen interés por el proyecto. Digo que uno trabaja donde quiere, digo, no es idílico esto. Lo que digo es que muchas veces sí se puede cambiar, mucho más de lo que parece, y si no se cambia, supongo que por la ecuación, insisto, ahí es la ecuación personal, individual, ¿no? Cuando se puede, cuando no se puede.